Radio Cuyum. Bueno, continuamos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum y estamos en comunicación con Iñaki de la Rosa. Él dirige y tiene a cargo una orquesta infantil acá en el Jardín Crecer Juntos. Y hoy a las 15 horas tienen su presentación. Muy buen día, Iñaki. ¿Cómo estás? Buen día, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Bueno, una alegría escucharte. Contanos, Iñaki, igualmente. Hoy tienen presentación con los chicos, las chicas, con la orquesta. Está cual, Juan Pablo, sí. Decinos un poquito con qué se va a encontrar la gente, para que estamos invitando a los vecinos y vecinas. Buenísimo. Dale. Bueno, concretamente nuestra orquesta se llama Unidos de la Orquesta, es un nombre que eligieron los mismos alumnos, y existe desde el año 2012 como orquesta, tuvo dos años anteriores de iniciación, es decir, que ya tiene una cantidad de años considerables, y la orquesta básicamente es una orquesta infanto-juvenil, con un grupo de cuerdas y un grupo de vientos que trabajan juntos, ¿no es cierto? Por eso es una orquesta básicamente, porque tiene una fila de violines, una fila de violonchelos y una fila de contrabajos, y de las maderas de la orquesta sinfónica tradicional solamente por el momento tenemos flautas y clarinetes, pero a la brevedad vamos a tener metales también. Ajá, entonces bueno. Nuestra orquesta es un repertorio acorde a las posibilidades técnicas que la orquesta puede llevar adelante, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de técnica en música, hablamos de, bueno, del trabajo de entrenamiento que se hace, por ejemplo, con unas escalas o, por ejemplo, con algunos estudios musicales, para después poder abordar cierto repertorio musical con calidad, digamos. Nosotros, nuestra propuesta es que nuestro público se vaya contento de escucharnos. Ajá, perfecto. Entonces, para eso logramos un repertorio al que nosotros le ponemos el nombre de producto terminado, pero realmente siempre está en proceso de formación, ¿no es cierto? Pero no mostramos música que todavía no esté, según nuestra digamos, según nuestro criterio, bien cerrado el repertorio como para poder deleitar al público, digamos. Ajá, perfecto. Bueno, Iñaki, chicos y chicas de nuestros barrios, eso también es lo otro para destacar, que han aprendido con ustedes a tocar el violín, porque digamos no son chicos que venían de haber estudiado eso en otro lado. Tal cual. Así que el asunto es que la formación musical de ciertas herramientas musicales, en todo caso los instrumentos musicales, no se ha difundido a nivel masivo o a nivel, siempre digamos, se ha considerado como el criterio de un maestro de, por ejemplo, de oboe, flauta, de clarinete, siempre se ha apuntado a la calidad, ¿sí? Entonces, para un maestro, tradicionalmente en música académica, valía más un alumno bien formado que cuatro o cinco en proceso, ¿no es cierto? Entonces siempre ha sido una cuestión muy selectiva y elitista, si se quiere. Claro. La realidad es que los instrumentos musicales son caros, la enseñanza musical es costosa, y la inversión de tiempo que hay que hacer por parte de los chicos es grande. Ocupa gran parte de la vida estudiar un instrumento. Aunque sea durante la infancia, ¿no es cierto? Después uno nunca sabe, pero entonces, bueno, esta propuesta viene, digamos, de un proceso a nivel nacional que empezó con la gestión de los años anteriores a a esta gestión actual, y empezó con mucha fuerza y se instaló en Mendoza alrededor del año 2005, creo. Y concretamente hay muchos núcleos o nodos, también se les llama, de orquestas repartidos por el territorio de la provincia. Nosotros somos uno de esos núcleos, una de esas propuestas artísticas. Es una orquesta escuela, o sea que lo que tratamos no es de hacer un trabajo meramente artístico, sino que es formativo. Y nuestro repertorio es variado, tenemos algunas cosas más tradicionales, tenemos también, hacemos músicas populares, tocamos carnavalitos, ahora estamos por empezar a tocar nuestro arreglo de la Pantera Rosa, hacemos algunas cosas de música académica que esté accesible a los chicos, y vamos en, digamos, buscando, digamos, diferente repertorio como para que los chicos no se aburran concretamente, ¿sí? Ajá. Bueno, ese es nuestro objetivo, nuestro desafío, que los nenes no se aburran y que estén siempre dispuestos, digamos, ¿no? Excelente, Iñaki. Bueno, entonces invitamos a todas las vecinas, vecinos de nuestros barrios, de Maipú, Luján, Godoy Cruz, ahí, Jardín Crecer Juntos. Estamos funcionando en el edificio del Jardín Maternal Crecer Juntos, uh-huh, que está en calle Terrada y Carrodilla de Godoy Cruz. Ajá. Vamos a estar, el concierto va a arrancar a las 15:30 más o menos. La convocatoria está hecha para las 3 de la tarde. Y bueno, nada, nuestro repertorio de hoy va a ser breve, porque en realidad el marco de nuestro concierto de hoy es recibir de parte de algunos senadores de la Nación una declaración de interés del Senado de la Nación, justamente poniendo de manifiesto que nuestro proyecto, bueno, es de interés del Senado, y entonces nos traen esa declaración de interés y nos honran con eso y también nos ayudan a tener visibilidad, ¿no es cierto? Excelente. Así que festejando esta cuestión, vamos a hacer una muestra de nuestro trabajo, digamos, de esta primera parte del año. Bueno, Iñaki, una alegría que contar estas cosas que suceden en nuestros barrios, y bueno, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir acompañando ahí, difundiendo las actividades de la orquesta. Excelente, muchas gracias por el interés, por llamarnos y hacernos parte y difundirnos, ¿eh? Bueno. Nos ayudó un montón, así que, bueno, un gran abrazo y estamos en contacto en breve para seguir con lo nuestro. Así es, muchísimas gracias. Encantado, ¿eh? Un abrazo. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.